تفضل الله وفقنا في كل خير. أيضاً أنه سورة الفجر. والفجر وليال عصر وسهر. لما العلاوة والفجر مدوون إلى فجر، فجر نعندا. وقت مدو. وليال عصر. الجمع جسقه. وليال عشر اجمع جسق ونسق بل جسق جديد تاسك بل جسق شك فيد يقار ليال العشر والشفع والوتر الشفع ونمانا يجل يوم العيد اي سبيني عندي هين فسق وتر وني مثلا يوم الجمعة يعني لو قوان رضي ما واندي والليل ما واندي جمع إذا يسلس جنجي وحل في ذلك قسم مرين واندي ما يهجونكم دو هين واندور لذي هجر واند جمع حقل ألم ترى بتجاني كيف فعل ربك نجوم يقول بعاد إيم بمانا هود أي إيم بهود فنغنو داكو جم سمب كم ببينو خلي برد من سمب ألا بي ببيتون جاني ألا تقدون أو كيف ناون بريون سمب وكي بريون دول ألا تقدون أو كيف بريون دول wannan be garino e doole mabbe to bangi darnde e doole fala hay hunde be goppa jagal ayel gorko tan ko do da ha do ay hay hunde goppa jagal e doole mabbe be chehata ko kaaji e be mbada hem ko dan kaaji be che yo be chehata be mbada hem ko dan سبحانه وتعالى بي متى أراني أمانة كيف فعل ربك نجوم يقول لي بعاد إيم بعاد إرم ذات العماد من عادن الأولى نجندو دا جوم دوستين التي نجندو دا لم يخل مثل يوتاكا مثلها يمثله كنندي يموت في البلاد إلي إلي والثمود إيمانا يعجني بصالح الذين نبين جابوا الصخر شهن أيو سهنوا بكاجي بالوادي أشانو وفرعون إفرعون ذي الأوتاد يوم رأب أيو جوم بطوج ودنوك بطوج أيو أمو حبهن لندي بمو بجباني أمو حبهن منهن غا بطو ندون جنغ حبه غا jungu hadde ga ko nyal hadde ga ko nyal hadde ga epa allazi mangandu da dar allazina no ben daraw bewbe fil bilad elaydel he madi hen mana yajunu fatawat fa aktharu bi kibni fiha elaydi al fasad bonande fa sabba yufi alayhim edu mabbe rabbuka jome sawta adha fasongaji lepti kala fasong lepti mana yajun bi kibni be kalkirago hen e kalkirago haajaangu jibril be kalkirago ndiyam e fotu ngaji lef inna rabbaka la jaminan labil mirsad ko jom jeje allah ko jom jeje ngam jeje woni ko baño wo wada dal e tufnde de mbar ko nyipono tan wala ciure mudum huddo tan wala koce tan dum naaji hay goto miijota yo miijota je ni won ko woni ngel ciure won wona don tan wala palla deewi mudum mana wuti nayi yo wuti nayi tufnde u jippi do go reyni warde tan mana yaajum tan woni jeje so do jeje Allah wi ko jom jeje tay gor ko citta ko ci hada la yende fo mar do narabu kada min usal fa mal insanu satay ko neddo iza mabtalahu su jarri bi mom rabbuhu jammak fa akramahu tiddini mo hokkimo jawdi wallo hokkimo lamu wallo hokkimo cellal wa na'amahu hokkimo ni'ama fa yaqulu ma wi rabbi jammam bi akramani tiddini kam o hal dan mi yittude allah de ala o hal di dum ko watadi be kebani dum wa amma idha mabtalahu satawinun ujarribam fa qadara bittinama alayhi amaku rizquhu arzuqumak arzuqo bittinam on sa fa yaqulu ya rabbi jawmam di ahanani alladhi hoynikam allabi ma ala kalla bodi weyi wana rokede jawdi woni teddinede wana hadede woni hoynede wana rokede aduna woni teddinede wana hadede woni hoynede kalla wana bodi weyi bal daccu kambe non ko be ndokka ko be jettani en Allah wanno la tukrimuna al yatim e teddin zahir al yatim la do hertini do al yatim Allah sallallahu alaihi wasallam wi min nedo al yatim ko ni min badi wadi hakkunde jofordu makko ndu e fedendo hakkunde ndu wi ko ni min badi to al janna minan kodda wala tahaduna dum ne ayobe kirjinta ala ta'amil miskin e miskin yo nyammine be nyamminta be jamirta yo nyammine be nyamita baw yo nyammine wa ta'kuluna turasa e be nyama jawdi ndunu akalan nyambul lamman bungul ay be mada gaspias salan gote mabbe so tawi dal dama al yatim woni bamum jawdi ko kambe neni jawdi ndi be nyamir be jawdi ndi ko nyambul bungul ma taw gaspia dum nene e der mana nani di jaasre mabbe e yidde mabbe aduna Allah wi wato hibbuna al mala e min jida jawdi hubban gidgol jamman burtugol te faltu ha ken ko tege harmi Allah wi kala ko gonga idha dukatil ardu satawi leydi ndi mana ya joni de una ma handi diggi dakkan di wonti chondi dakkan dakkan wonti chondi da ngandi minen do futan ko sen daari ha do dakkat kodde addamana ayu dara nana biya dakkan dakkan dakkan min kodde sappan sappan yodi cap suukat sappan sappan yodi cap suukat say non maana on wondi ni wodi maana dakkan dakkan leydi ndi maana ya joni o wi ma wonde leydi ndi ndi unete handi digga handi wonta chondi wa jaa rabbuka jami aray wal malaku e malikaaji saffan saffan ne be saffeji mer gori gori wuji ana adde yawma idhin yan he bi jahannama jeengul yawma idhin yan hen yatazakkaru al insanu neddo gofno da Allah ne siftora o mo siftora dendangal ko o golluno wa anna lahu dhikra holko duñi may siftor do so siftiri do ko nafaram siftor jama do ko nafaram yaqulu wa ya laytani hani numin yaqulu wa ya laytani hani numin qaddamtu li hayati won ko gardinan nomi ngur damam ko nafata be do ko dum nafaram sinno ha sinno ko nafa sinno no nafa ha ni no mon ngar de nan min gurnda mam dam ko nafa tami do so yi arjinan be gurnda mum men be mana ya joni e yo ko nafa do men so yi mana yo kanu men so yi ko Allah rokki dum men e ni'ama ko Allah rokki dum men e teddugal o wi kam ko ni ha ni no wadi non Allah sallallahu alaihi wasallam wi yaqul ibn adam mali mali bani adam wi jawdam jawdam o wi holko jogiɗa e jawdi ma ala ko jogiɗa e jawdi ma sowona gueɗe tati ko ñamɗa ndolɗa e ko kettuɗa e comjolgo aɗa hurda e yo gaɗa suuroro comjolgo rappi walla ko gardinanɗa hoore ma tawoyɗa o wi ko ɗe gueɗe tati jeyɗa e jawdi ma o wi ko heddi ko ko donowo ma jeyi heddi ko ɓe donowo ma jeyi yo Allah dandu noon e rona jala en yo Allah dandu e rana jala yo rana jala ndo rana jala woni mo ganduda yumum ronani dum bamum ronandu bibbe mum donani dum ron dum fo jala en min rana jala yo rana jala ko dono mo wana yumma wana baba wana bibbe ko be biere rana jala yo o wiete kalaala ko je kala la rona jala isa be ko be wona cet wa yawma idhin yanha la yu'azzab liktasadi azabuhu liktamakudi ardi najbur wala yuzibu tongetaake wa sadahu tongidi o tongide dinene tongetaaji dum ahadun najbur ardi najbur ene leftede o leftede e ko sajjinino e ardinande hoore makko ko nafata mo hay goto mara yaaji hay goto leftaaki den lefti te tongidi o habbeteedi hay goto habbetaaji ya ayyuha an-nafs ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna e heema fitaanu no ganduda deenju e rewdi joomum fitaanu no ganduda walndu dal yendu e rewdi joomum no de on de irji e ruto ila rabbika faadata joomum radiyatan ada wela joomi ko yomma ko e mojjere ha mardiyatan alla katina welama e golle wo ya fadkhulina fi ibadi e jiyaba mojjibe be fadkhulina ta jannati aljanna mo yalla wadde do joomraado subhanahu wa ta'ala simore de faade de o mo wondira makka mo wonira wuro makka go do wondiri do makka wondiri dum kadi ay do woni suratul balad allahi la uqsim bi wondira bi hadha al balad go do wuro hono makka wa antanu an muhammad hillun ka dangnana do mana ya joni habede e go do wuro ka dangnana do habede bi hadha al balad go do wuro waktuji tan di Allah dottan ma wi ma wonde na don kala mana ya joni yo na don na da jubi tari kala bi do ma tan ma di hajjo fay mu dum mana jubi tari dum ne ko waktu tan saha goto e galaw le on saha gadi am gadi gadi le on saha gadi mana yam gadi hurmo o rutti ma do wonta do e yo wonta bam jaay o ma diyam wanda yino be hazan balad wa walidun mi wodiri jinnado ma walade ko jibin Allah wi wodiri adama e ko yalti adama o wodiri adama e ko yalti adama o wodiri kala nando baba e nando kala nando baba e gondo biddo fof o wodiri walde mawde jawabul qasamu bi laqad khalaqna al-insana min tajin do fi kabadin tamkare nanta tam ko wosa tam pere tam desa jiya cukalin dama nyakkore ene jetta mana gaw ene waddo ene doga ene wiya wonde ko puccu mudum o doga o doga o doga o doga ha becce makko bi o wiya puccu makko rewayi bobbi ala wana kango wayi do ko han wayi do ha dem bada mana ya jini bejeji ɓe mbaɗa bejeji walla ɓe mbaɗa autoji ɗi ganduɗa mana gawƴi ɓe mbaɗa hen ɗum ɗo hen yo garaji mabɓe walla tekke mabɓe e yo ha joni eɓe poona eɓe mbadda dandu dandugal wi otam dadi otama ala hay goto hen ko ɗum da dandu goɗɗon ko noon nandiri par ce que autoji ɗi ko naweti tampere tan kono alay sago tampa noon sabuddo tampa neɗo tampa tan o wawa omo tampa ko nafatamo omo tampa omo tampa ko lorlatamo omo tampa omo tampa ko dañata e nuuɗi omo daña omo tampa omo taña ko omo tampa ko dañata e wuuɗi omo tampa o tampa tan alay saago fikkabat koye tampere o tag a yahsabu mbiyete o jikkat allan yaqdira alayhi hatta naani e makko ahduna e goto ayimini yaqulu o wima ahlaktu mi deppisima maalan jawdi luba tan kewdi Allah wi a yahsabu mbiyete o jikkat allam yarahu yonde yiyatamo ahaduna e goto lam ya ayahsabum jika an la yaqdir alayha gota tanani makoy bat mo sik kanko dole mako de do wondo kanko tan hay gota tan o wi mi depisi ma jawdi kewli min alla labtazak ayahsabum jika an lam yarahu wondi yeta ma aduna got aha kay allah wi alam naj'alahu min badanani ma'aynaini jahididi walisanan min badani mo demgal wa shafataini min badani mo hen toni didi ada di toni di so ngala demgal ngal ngal hala sako laati jabu toni di tan biya demgal ngal hal ngal hala fa demgal ngal non de wanno fa pular wi ngal ni ko demgal war dem demgal seef bi demay banleel demgal nanu dem jahannam demgal de wanno e gal wadi danger gal wona na ko giri giri yas gal wona na giri o woni nyiñe de woni giri o gal wona na tata collectif o woni toni yo gal won ma won non don ñan sa ko gal danger ko gal sofete gal wan gal ceggal giri mada gal yo ceggal tata tata titre kalande e gal yal kala ndengal yalta andu ko ngal fay ko ko nafan ma wala ko ko lor ram so wana ndu untal ngal debal go war dem wal murlu dem wal haadi wal nawdum sa idi e yo ya genale ndara ko lili ton ko buri en heew ko ko dem ngal adimi ko buri heew do dem ngal adimi to dem ngal insan وحديناه من فيمن معنشتين الا بيدي من بي مغول كو فيو مغول مودو ين ما انا يا جوني كو بونغول فوجيغول من غادي ما هاي كارفور من داتي من بي مسيو لابو ين غول جيدا فوندو الله فلقت حمل عقبه وهبتها موجيري نون وهبتها موجيري نون سو وانا وان مونتان وني حقني ماكوي الجنه won montagne woni hakkunde makko e mojjere alay sagu o hela on don montagne o fonda dum e leydi ha fota tawa mo gardo kala rewa don tawa tampata won montagne woni hakkunde makko e mojjere won montagne woni hakkunde makko e aljanna won montagne woni hakkunde makko mana ya joni e fana fata mo aduna ila fata on don montagne ko mawo mana ya yo ko mawo hela dum o libe dum o fusa dum ha fota e leydi wama adraka ko andintu ma mal aqabatuhu liwan aqaba on aqaba woni mo ganduda en hen jeya e on don pikku mudum e tel mum pikku o ko fakku raqabatin ko hobbidde dande jiyaado rimdinde jiyaado sabi Allah ko raqabati awi ta'amun walla nyamminde fi yawmin nyalawma zi masghabatin jom koje kegaado nyamminde mana ya joni keedu dum non ko keedu do fof wala sallallahu bani adama li jaake golle mojje de na nafa ko foti hebbinde wetu keedu ko fote hebbinde reedu keydu do o gollaake golle de na nafa mo aduna e laata ko fote hebbinde reedu keydu deesa bana hal fulare mon ko kaaji be mbi he holtinde koldo guri nyamminde keydu wanno reedu koko ciarnal san wi ko Allah yirum mo ciarnal san tafsir kerno boy de aussi fo to debbo o yi debbo ko yiru reedu hanki anda sa wasi jasuma cewgel wirta suraani be bi ma nyamminde be bi ma holtinde koldo buri nyamminde keedu koldo sa holtini dum sa sekani dum wuti de borni wuti o fo ma duwani sey yalla barka kaari so warano kanko dem yaari dum o yejjiti to hirti o wotti o hacciti to tuno yejjiti toon on ay daro haalta so hirtima o wattaki janggo walla hacitaki o yejjiti hirani hancide so hacitima o wattaki o yejjiti kaccari ɗi so wottima o hirtaki o yejjiti battari ɗi ala kanko kay ko nde o heedi fof tan yata waɗa totta te so ñaami o haljiti o serti hen heddiɓe mbiya wonde mano yaha joni yo mi yetti Allah mi yetti kaari eyyi miruji ɗiɓe mbaɗi ɓe ngannduɗa ɗin ɗon tan mbaɗata supporté Allah Allah so tawi ɗin miruji mbaɗani ɗum ske porte liɓata ɓe cirtata ko ɗin ɗon eyyi ɓe cikara ɗi supporter uji so tawi mbaɗɗani supporté Allah liɓata soɓe kaali Allah tan alay taw ɓeɓe pawa e ɓen hen alay so tawa ɓen hen hen kay mulani so wona Allah kuddu kinwal min kay mi yakoraki so wona Allah e bonni capteur kono dawi bonngol aɗa wondima nanoma on mo mbiɗa ko ñaamowo ko jarowo te so ñaami ko ñaami ko yaltat so yari ko yali ko yaltat te ala hen fof ko memata comcol so wona wuppe so wona ɗum juulata voilà ko yiɗi fof noon daraja fof mu noon mo yiɗo jogo voilà ɗum nde so ɓenni ko ɗanotoɗo so ɗanima yejjiti hoori mum saka an so tawi nodduɗamo ko nde o ɗani nde a noddimo nodtako so wona nde findino ala ko haali noon nde o maayi ɗum gay hankkadine mataw komi mbiyata kon deƴƴama o ñammina noon yettiman cukalel ngel bamum ma ida maqrabatin jam enɗam ema aw miskinan walla miskin za matrabatin jum leydi miskino mo ngannduɗa hay hunde o jeyani hay hunde o wiyata ko min jeyi ha so ɓamti junngo makko o fawata e ko jeyi ko wiyete fawtu sowona leydi miskine mo ngannduɗa kattuɗo miskinaga kattuɗo miskinaga summa rifti kana o laati min alladina e ɓen amanu gumɓin ɓe allah ɓe watawasaw bisabri omo wallodira e maɓɓe e muñal watawasaw omo wallodira e maɓɓe bil marhamati e yurmede omo yurmo omo yurme omo walla omo walle eyi won noon man la yurham la eyo la yarham man la yarham la yurham mo yurmotako yurmetake alay inna la sallallahu alayhi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yurmo de ɓe keɗɗon dow ɓe keɗɗon dow muɓe yo yurmoɗeɓe keɗɗon les heɓɓe on dowɓe yurmo on yurmo mo ɓurɗa ɓurɗoma o yurmo ma eyi yurmo mo ɓurɗa mo ɓurɗa yurmo kono an yidde tan yurmeɗa yurmotako hoɗɗum gasa o kay gasata nde mbeɗɗa junngo fof ka jaɓowo a weɗata junngo mum to tour tottude an fa aɗa foti ƴewta toan wasab bisabr wasalma ulaika ɓen asahabul maymana goni yimɓe junngo ñaamo walladina no ɓen noon kafaru yedduɓe ɓe ayatina e dalillaji attana men gila e alqur'ana men ha e annabaɓe men ha e nulaɓe men humno ɓen de asahabul mashamati ɓen goni yimɓe junngo nano ɓen goni hiitaɓe ɓen goni joom kiite en aleyhim ene e maɓɓe ala na noon ke ula ey umma kana min alladina amanu watawasa bisabre watawasa bilmarhama ulaika ashabul maymana men goni yimbe jungo nyaamo jettirta kayitaji men ko jungo nyaamo mana ndewa al nyaamo al arsi fay al janna walladheena la bayna kafaru yudbi al yudbi ayatina ay dalila jattana men hum no bayna sahabul mas'ama ko en goni yimbe jungo nano en hisabe kiita nyunyu ngur alayhi man ay mabbe narun jingul mu'sadatun umba ngole makka ada andi so tawi a saggini fayande a waɗi hen hunde saɗa yiɗi yawde yaawa ɓendude aɗa anda hippat fayande nde wana kamɓene soɓe nannama jeŋge jeŋge ɗi yo hajoji hippete jeŋge ji hippete dow mabɓe naudoubillah yo allah dumɓe te ko hunde nde nde ngannduɗa yettinde wona kay wona ma ar ala ko yettima saabu ndeysan goto foof montorel ngel ngannduɗa mana ha joni eyo mbaɗowel tak tak e becce ma ngel ngel montorel so darima tan gasi a yettima to fanoɗa yaawi ha nayi anda hol nden anda hol toon anda hol noon ke allah serti hen kan allah kanum gayni hen ha laaɓi ñandi ko yalla man ala owi wasamsi mi wondiri asaman non non mi wondiri ɗi naagi oyi wasamsi mi wondiri naage wo duhaha e feññaage mum eyi feññaage woni cagataagal naage duha ɗon woni cagataagal naage e on sahaa woni nde naage nge riiwata mbaddiji ɗi fof njiiloyo ɓuuɓu nde naage nge yiil hagoden riiwata mbaddiji ɗi fof njiiloyo ɓuuɓu kono nde naange nge fuɗi nde so jaangol ne waɗi jiyata ko yimɓe fof ene dogana naange ne jooɗo hen ene ito soki ari ha e mana ha joni so gari e hoore kar e on saha hankkadi e nge riiwa yimɓe ɓe fof jiiloto hankkadi goto fof ne yiilo hankkadi oto mooli goto fof ne yiilo to mooli so nge heeɓi sagatagal majje ndeysa ani adama nde woni sagata nde ene dikka tan e diira tan so yaɓɓi leydi sikka mataw so tawi ñoƴƴi keppe muɗum ɗe tan mataw njuulal leydi ndi yalla men ala wi la tamsi fi l ardi mara woto ya e leydi he aɗa panta aɗa holla faaro aɗa fola innaka lan tahriqa l ard ko kewɗa doole ko fa wawa sedde leydi ndi walan tablugha al jibala tula te kala ko gonɗa jool ma wirto hayre koynoɗa ɗum ha laafama sama non ɗon ko cagatagal nange samtu duha wal qamari mi wondiri nange non lewru onon kam ko waɗe ara hono wal qamari mi wondiri lewru ida talaha so tawi fompima so fompima naange nge woni balɗe muɗum tati sappo e tati sappo e nayyi sappo e joyi hankkande waɗi mbuuɗu simi woni qamar woni badar nde woni badar ɗo noon hankkadi lewru ndu wiya naange nge joni noon yanane ala ko ɓurɗami hay battile saabi an aɗa yeyno leydi ndi nde na eyo nde puɗɗa ha muta aɗa yeyno leydi ndi min nene sa muti ha puɗɗa janggo mbiɗa yeyno min ne leydi ndi ɗumn ko ɓurɗami hay dara ɓurami eyi woni ɗeɗo balɗe ɗe tati ko ɗe allah woodiri ita ayyamun bir ɗum tati ɗo ne yiɗa hoorde ne laaɗo ne hooratno ɗum ne yamiratno yimɓe korko ayyamun bir eɗe sappo e tati sappo e nayyi sappo e joyi ɗum ne nen hankkadi lewru ne watta hirnude hankkadi ne niɓɓere ado suɓoyo ala o riwa niɓɓere nde ene boye ni berande ene beydo ni boye ni berande ene beydo ha boye wonto kunus alu qamari zatuna boye ma wonna hari mi wondiri jam nyalaw o horo gol wonna hari mi wondiri nyalawma mi wondiri nyalawma iza jallaha so tawi hankali ne maana ya joni yehi ha are cagata gal modu woni tisubar sari ha tisubar ande tisubar woni cagata gal nyalawma do woni duubi mum caban nay duubi caban de nay sak e yo netto ko tisubar ngurdam ndu nangi su fudi ha tisubar yona waxtu fof ñalaw mo obeydu ay so tabi nan tisubar juula ma gasi ha nangi muta waxtu fu ñalaw mo usto bani adama ne so tabi wuri hankadi ne e yonde jibinaande ha yaw duubi caban nay hitaande fo obeydu lewru fo obeydu yontere fo obeydu kono so hebi duubi capanɗe nayi hankadi ne ñannde o fiidi fo usta haw ummoɗo o yetti kartude makko noon ko duubi capanɗe nayi ɗo cagatagalaji ko heddi ko hankadi yeddoto komo ɓirta cagatagal yo duubi capanɗe nayi omo tinno hen seeɗa omo suuɗo jol fof mbiyata wonde maggat bu nobbatu magged bu nobbatu na aɗa suuɗa ha ɓooya hankadi ne e ha ɓooya hankadi jibbinoɗa mbiya totte kam sawru mi tuggo a natti hoolade koye ɗiɗɗiɗɗe o nattiɗe hoolade so ɓooyi kanƴe tati fo ɗe caamo jooɗo e leydi ma tawiide mama ummo e waawa hatta iza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana ha so yettima kartude cagatagal makko woni mana duuɓi capanɗe nayyi so heeɓi duuɓi capanɗe nayyi hankadi kala ko wonanno hankadi feeñata makko o wonanno ko gal feeña makko o wonanno ko gando feeña makko o wonanno ko lamɗo feeña makko o wonanno ko miskine waɗi mandarga wonanno ko baasu waɗi mandarga hankadi yowat feere hankadi ni o jaɓa tan o heeda caggal dañɓe o welno ɗumen eyi o wasa habde ma addi boni fof ko yo ko a ala a weltani jogiiɓe o fof ɓuri bonde a ala a weltani jogiiɓe yal dande ne o wima wa nafsin mi wondiri fittandu woma sawwa ha eko fondi ndu ko fondi fittandu ndu fa alhamaha lunginindu fujuraha kaccoragal mayru wa taqwaha e kulol mayru allah o yiqat ko gonga aflaha malama man zakkaha on fittuɗo fittandu kowoni fittuɗo fittandu malama fittandu ma ndu fitte so ndu fittaka ndu lorlat ndu lorla ma ndu fitte pat ko gonga aflaha malama man zakkaha on fittuɗo fittandu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba sooyi perdi man dassaha on ɗon tun winduɗu o wi kazabat fennino samud yimɓe mana yaha joni yo samud yo yimɓe sali ɓe fennino ɓe ɗahwaha e bewre mabɓe e yawtude ɓe kirul ɓe mbari ñalooɓe ba edin baasa tuma nde ɓe neli asɗaha ɓurɗo malkiseede e mabɓe hono ɓuddar de ter ɓuddar ɓe neli ɓurɗo malkiseede e mabɓe yehi waru ñalooɓe ba fa qala lahum wiɓe rasulullahi nelaɗo allah hono salim o wiɓe ɗum ɗo ko naqatallahi ko ñalooɓe allah wo suqiyaha ɗacce baba yara yolde mabba yontande mabba ɗacce baba yara fa kallabuhu ɓe penni mo fa aqaruha ɓe mbari ñalooɓe ba فدمدم عليهم وفوي ادو مب فوي ادو مب ربهم جو مب فدمدم عليهم ننيرب هل كريب هل في ادو مب ربهم جو مب بذنبهم بكر مب فصواها الله فندي دم ادو مب يوتاني kambe mana yaha joni yoy bi sali sali nobbe de leftude gari de koy mabbe tan tay e yo bennani hoddi ko mabbe bennani guri hoddi bi mabbe de ala koy wuro mabbe tan hay to sawwa ha fundi bi wuro mabbe allah wi dum ne wala ya khafu hulani uqbaha o hulani mo ene nando mo batte mu o hulani kango allah subhanahu wa ta'ala wana mo ene porta mo plante wana mo ene wada eyo wana mo ene wada dapen o hulani hulani batun hulani resultat o kam bo halki bete hulani resultat kam bo halki bete hulani resultat bismillahir rahmanir rahim wa huwal layli mi wondiri jamma idha yakhsha fatabi nibidi nibere mo hippi leydi wana hal mi wondiri nyalama idha tajalla fatabi mana yahjuni annora mudum hippi leydi wama khalaqa adh-dhakara min wulidi ko tagi mana gorko wol on sa e deb de do jede kala jobra subhanahu wa ta'ala wondiri dum wondiri ko hore makko wondiri ko hore makko bu fokkan ko te ala mo ate ala balludum hen asamano li yajuni jamma o nibbidinde dum ko kango nibbidini ñelawma o lernu dum ko kanko lernu ala goddo ballowo e yo tabbe debbo e gorko ko kan hay gorko goddo wallani dum no wondiri ko hore makko e de do tagoje de ganduda de o tagi kanko non so welama o mo wondira e tagore makko ban non kanko namde tagi ko waji tagore lero ko ibo namde mo so jolama o wondira tagore makko hay tan agora la hen kono tagore ala durwa wondirde so wona kam jawabul qasam min inna sa'yakum ayn gulleji modon la shatta ina ceri koni kono ceri golle no ceri golle aduna non el akhara fo golle mon jida no golle nortode aduna e golle non el akhara be jeyat be ndemat be ngawat be ngayinat gorbotu anabi wali kulli mubdhatun wa huwa mawliha allabi gorfo wontu hucci te kanko allah kanko ko kanko nabi dum ton ya mo wadi arsuku mudum e ndema so yeyi he batte dana tan so yeyi jara tan yo yari mo ya mo wadi arsuku mudum e jeyi so remi fuɗata so fuɗiine mana ya jone yo wuftata yo ya yeyu min kalto woy moɗono gilande jibinaami mi suwa naat jangde nenam wiyatami ko gandu bindi malki marat jawtan wiyatami ko gandu bindi te tawi hay gotol mi anda fa mi suwa naat jangde ne jaami ha jontumi yidde huude hankadi nen e yo e on saha kettanami wuti mbaɗanami hen poos mi dañata ko mbaɗmi hen jeeyi wa tabbino halma mawnam alikan hayyadahu llahu nasarat mawnam alikan hayso leydi nukki yeeya hayso leydi nukki yeeya o wi wonde manana nde alam anno yimmiri aliku neɗɗo ko ba makko o wi ala baba o arsugu muɗum woni koye jeeyi o wi kono sambam allah waɗi arsugu mum koye jangde emin keɗo tan emin mbiya wonde ko ɗumnajum ha min naati nabbi kanko gila omo fuuta o yahat o hesu yahud o wada biri non ngadi biri o wada biri o yeye so yeyi o soda hen tangali biscuit omo yeye o soda hen gertoy o soda hen bi nehima ko yummako mawdo mawnum yummako jidu do yummako baba gos ene bofi je wala yurumu dum yafo on yidi mo gilgol burtugol bibbe mudum jodaaji ko tanno sobe kam ko non Allah hoddiri ko kam ko woni don o ma hesa o mo hunda mo wada hunde bu so tawi o hesi mana o hundi cuudi mabbe fo ha laabi heddi man kadi ala ko way o mo yaha mana o mo hesa o mo wada biri o mo yaye wara biri o mo yeye ko yeyi fo jara kala ko dañi hen omo andi nenam nan ala ko jogi so wona minen kan ko woni mawɗo minen ko min funeɓe hay huni min baba min waɗan sen o haɓɓay mana yaha joni yo gembe makko fokkiro yaha daabiya o rokka yummakko so dañi gertoɗo tonga o yeeya fokkitolnawa so tawi o remi gesa makko o waɗa lowre so soñi lowre nde o sokka lowre nde o sooda mbewa so mbewa ba jibini o jagga yallode no waɗi yummakko o kala ko dañi aduna ali sala kala ko dañi aduna ko duwaw nenam foto la ko dañi aduna ko duwaw eno neɗɗo hiniranta yo hiniranta minum o itta mana yaha joni biskiɗo tottam yomi yeeyi so wona hen mi ƴakkumi ala hen mi jaɓa fayi walla o wiyamataw ko tanggala sooda tanggala tottami jarata mi mucca ko heddi ko mana hajoni wonnotona jarata har mi jeɗi jara ko ni gorumi amin ɗanni garmi ga henne ƴewde mana yaha joni defte ɓuɗumi ke garmi ga ƴeƴƴewde defte jettimi o tottimi mana yaha joni hoddu siras mboɗo siiri so mbiɗo siiri so mbiɗo siiri so ha timmi lebbi tati kelmi kondanam tan mi woni tonko capanɗe jeeɗiɗ tawi woni tonko capanɗe jeeɗiɗ fayi bindi ba o itti mana yaha joni haaliso tottimi conmi defte conmi barraɗe kasuji conmi hankkadi ne mbajɗi conmi hankkadi ne pare sewal conmi conmi montor conmi hankkadi ne somana jum yaltimi ha gasa kono kimi conmi defte conmi defte a heewi ɓokkimi koni ñande nanmi daabi mbeɗo yo natirmi daabi o capanɗe jeemi ngu capanɗe jooni nguɗo ittumi hen bunno gas mi jum yomi waɗane bottaji coodi maaroji ɗi ɗi mbaɗanimi bottaji keddirimi capanɗe jeemi ko ɗum jettoroyimi kay hen jettimi komi patron mana yaha joni e dendagal mana yaha joni hankkadi ne alm fo taarimi ko mimini patron mbiɗa addi barlade mbiɗa addi kasuji defte jangeteɗe fof mbiɗa addi luɓom deftere luɓom deftere luɓom barra ɗum kasuji luɓom mbajju luɓom mbiɗa ari komi patron ɗum mimi toon ha gaynumi jangde garmi ɗo henna so waɗi kami goro ko lafa jarata so totti kam mana yaha joni so sooda ni kam sibisaji yomi yeeyi jooɗo ɗa tum walla ɗo sewo ko sabbe hoorema tan mi miɗinani ko jeeyi fo jarata o yawonora ɗum o andi hen mana yaha joni uddi tan min bitik 1970 uddi tani udditi bitik ko saabi am tawi tagi uddidde on saha mo jogui to ɗiɗi kam 1970 uddi tan min bii hay de uddi bitik min mana yaha joni almuɓɓe garat wiɗi jangguina ɗumen dow tertoale so tawi neɗo wi kam Samba yeeyam wi eyyi ɗaccamin jofna ɗo batti so arima mi yaari kadi kiiɗo jaayi kiiɗo janggal kiiɗo janggal de janggal so ko baye fi leeji gata so bitik eyyi yawanora ɗum subaka dimanche walla kikiɗe samedi eyo naarebe wonbe eyo ma eyo fulnaarbe ngara biya mi wonde yomi armano yaaji mi wadan ben conférence safal be wadé mi mudde bi hikmi wadé ya conférence kanko yonta arde waro yetto taw gisi mi jodi o jodo en soufi o jodo ha mi arta o taw o hankadi o yida halde yida sedde o taw hankadi no safal be wadé be ne duusi mi hankadi ene duusi mi hankadi nenen namdo ene namdo ne duusi mi namdo maani haji ne ha mi yetto mo ndara mi non ndara mi hankadi o her so wiide mi hay bat ndesa o her so wiide mi hay bat hankadi en mbi do min ngona aw haw andi no min wonde ar hankadi ne mi do ne ma hankadi pala sey mar si jaram de ni o soda ni to pala suji to jami to kemi ton di ye mi adda mana ya bin chaabu ne hatu na che wata bin hore ma tan ha bo wudi fe mi ko a bo wudi mi ko mi hankadi ni go pim je ngi fa mi ko yanan ko ni yanan ni bi mo mi adan di ko ni adi wala bi ma dan di ko ni wala bi mi jogu khalis wala ha bunna mi ni jogu mi khalis bo ma ber nam do eh sayi haru ki kam mi yami na wa saro kam ya hade hanya no won ko non to so alla bay gonga ala ko wadana ni ko wadani ko moje yo moje ko wadani kono min ala ko mbam nana dal jimo so wona jang yalla tan ba wudde so tay tan jangani wala mi jangina ni ala bi yelo ton jarda masha Allah ngi yoro subhanahu wa ta'ala inna sha'ikum la shatta kon ko no ciri golle wa amma man a'ta so tawi ko jabdo mana ya hajoni rokkirde ko Allah namdi dum ko o rokkiri ko Allah namdi ko amma man aqa so tay ko on tokkirdo ko Allah namdi no dum ko Allah non namdo ta ko mako tottani ma o totti jawdi o namdi ma ya nakku wana wattaqata uhudi Allah o wadi jamirojo woppi kadi wa saddaqa o gomdini bil husna e al janna o mo yilo dum o gomdini al janna o mo yilo dum kala ko wi ya yo wana hebdo yo o mo wat o de fasanu yasiruhum min newnan lil yusra e kala newari kala ko jaggi tan mi newnan tum kono wa amma man bakhila so tay ko on gurdu on borodo on fo mura on kotam yajun on kotam ha wastaghna o yundini e njobdi Allah wi kango haaju mako Allah ko Allah yobata kango dal kalifa ko mofto wanay mana ya joni ettude masalaju yo worodebe mo hal e masaluju yo fomura be mi han jak be tata sa jak tibi men sare na ko an watal dum en nayo ni wo kulis bo purgo batare nayo e Allah wi wande wo wama anfaqtum fa huwa yukhlifu kala ko bawdo nafkude Allah gumi naf e yo humi lumti kala ko mbawdon nafkude ko min lumtinta Allah bi na nafki ko Allah e yo kala lumtinta ko nafkudon way wa ma man bakhila so tay ko on mo ganduda gurdudo wastaghna o yundini e mojjere Allah e baraji mum wa kazzaba fi nabil husna ya al janna o wi dum ko halatan ko tambini min galla wi noni e al janna weldina nore ya no be garay yo min ma yal janna eske ayi yo tacca min oso on don non jomira subhanahu wa ta'ala wima fa sanu yassiruhum min newnan mo lil usra e kala sattede kala lawul ngul omore waho ya jeyenge ma min newnan mo wa ma yughni nafata anhu gaanke makko maluhu jawdi makko iza taratta so halkima inna alayna allawi wande koy amin defi lal huda e pewal allawi pewal koy amin defi ko minen pewnata net ko min pew minen pewnata mo min jola wa inna lana ko minen ngodani ko minen jeyi dal akhiratu maana ya hajuni lakhira wal ula yaduna mini je aduna mini je lakhira e gor min nendani mo min jola min nokka aduna min jola min nokka lakhira min jola min nokka dum aduna lakhira min jola min nokka dum aduna tan mo min jola min nokka dum lakhira tan mo min jola min dindi nan dum aduna lakhira min nokka fa anzartukum mi jeertini on naaran jeyngol talazzangul ene lew lewta jeyngol ngol ngannduɗaa ngol ene huɓɓa lew lewlu ngol jeyngol de la yaslaha naatata ɗum illa al ashqa so wonaa ɓurɗo hiiteede kiitaaɗo tan naata mi jeyi o wii wonaani kiitaaɗo baasnaaɗo jawkal duna o wii kiitaaɗo ko naaɗo jeyngi ko o woni kiitaaɗo hiita ko naaɗo jeyngi ko woni hiita mamin nanu toon kiitaaɗo alladi mo ngannduɗaa kadzaba pennuɗo wata walla ɗuurni allah wii sawi jan o sawi jannabu haa mami woɗɗin ɗum mami woɗɗin jeyngi e al atqa ɓurɗo hulde allah mami woɗɗin jeyngol ngol kulɗo allah hulɓe allah ma woɗɗima jeyngol kullo allah o noon goto fof ma wiide eyyi min ko hen jeeya mo wi maala heɗo so tawi ko ni mbaɗa ko hen jeeyaɗa so wonano so wona ni mbaɗa ƴettu faade ma o wi alladina on mo ngannduɗa yuuti maalahu ene rokka jawdi muɗum ene deppiso jawdi muɗum yiyata zakka ene yiilo laaɓɗe e bakkat ndeysan aboubacry siddiqe radiallahu taala anhu ko kanko sottat ɗo jiyaɓe tan omo rimɗina omo sotta jiyaɓe tan omo rimɗina omo sotta tan omo rimɗina eyyi omo wilto bilali gorom mano yaha jone le lelna e nangue hayrene fawawi dow mum ene wiya ahadun ahadun ahadun ahadun ahadun o wi kalifa makko o an kam a hulata allah e oɗo henna mana jiyaɓe allah o wi so tuma ko an bonnima o wi ko mbiɗa ko wi a o wi gadi jeeyam no foti o haali ko amnotaa ko o wi ko nanngami kilooji kañi nanngami kilooji kañi so ɗum ɓenni o aawanami ñesa sandarma o loranami ɗum o roosanami ɗum haa jibin aboubacry yeyi haala ɗum nala sala sallam nala sala sallam wiima yaadu ko kattanɗa o addi fote ɓoccoonde kañi o wiya nawon mo peeson ɓe nawi ɓe peesi hawdi neɗɗo e fof winowo hawdi neɗɗo e fof winowo o wi wonde yo coɓoji tandarma ɓi yaadoye ɗum o yo addi coɓoji tandarma ɓi nelaa sala sallam mimi coɓoji yo coɓoji tandarma ɓi o totti bilali o wiya aawoy bilali yehi aawi aawi mana yaha joni yo aawi nde wonata lewru sowi mana yaha joni ɓendi wata lewru sowi ɓendi o fokkilo yo haaji makko fokkilo yo haaji makko bam makko noon ndeysan wiye ndeysan ɓinngilam ngel nde bonna kaalis muɗum tan ene bonna kaake ɓoɗum tan ene rimɗi ne jiyaaɓe sinno kam rimɗi nan ɗo ko sagataaɓe ma liggonomo te so haɓɓama ma mbaɗanmo défense ma jiggal kono noon mana o yo kanko rimɗi tan ko nayee ɓe mbawa heɓat ko ɓeeno rimɗi wona so rimɗinɗo mana yaha joni ko wawɓe ma jommo yo allah man ala wii wa ma li ahadin indahu min ni'matin tu ala anatu alladi mo ngannduɗa yuqima alladi wa ma li ahadin wonanani hay goto indahuɗo makko ɗo min ni'matin moƴƴere nde ardinannoomo waɗi mo tujjata nde omo yoɓa ɗum tooñiran noo nde tan ɓeeɗo hen hono ñaafo ɗon ngoodi sahalen ɓe ko ɗo ɓe tooñirta e jannguɓe fuuta nde tan ɓe mbawa yo wowlude saha laaɓa mbiyata sa ko dia mbiya holi gardoto ɗo mbiyete ko tujju jeewi mbiyete ko tujju jeewi arde ko tujju jeewi Yeah. Allah jalika jaza'ul jalimin jalika jaza'ul jalimin de sa modi salu wirti mana ya jol ker gor fulo de sa ni jangil wa am kalabuka kalbi fa tashabaha alayhim alqalb wallahu khaliqu kulli shay'in imma im baba jow fi jangata ko o holdu o yi ko o yi fi jangata ko o holdu o yi hala o jamna o yi biyete ko am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun wallahu khaliqu kulli shay'in tan ko mo don way wana nga kay o ba refi le wana nga kay umaro ngi ni di jamaay ni wa wa no dum wonoy la dum wonoy la kono non jaw ay wodo tuddi jemu jida de wanno maana len de ko ngesa makko tan e nguru makko e jama ko do tan o wuri so werti Allah juude wi dum yo wat tan wadon de wanno ne la sallallahu alaihi wasallam de wi bilari yo doddi bilari ko yelde taade buri tawdi taade ni wi dum yo noddi ashhadu wa wi dum yo ashad e yo hajjo ashad e yo jangata e yo hajjo shino ko e yo jangata shino ko sin shino o jangata sin e bi bilali wa lafzu du shin wi ata ko sin ko wi be sin bilali inda allah shino o wi be metan ganna sin bilali o to allah ko shin mo nyangoton wan non allah wana ko mudi yobata ala o yobata ganni e fimde ko dum wona go o mali ahadin inda min ni'matin tujza illa btiraa o wadir dum ko dabbude waji rabbih yasu jomi ko yowel jomi labtiraa waji rabbih a'la tawdo ko ngando da tawdo e siwe ma illa ibtigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda ma allah yalamu o ko haqiqa wana mana yo wana yama o wana yama o ko alayhi wa sallam sallallahu alaihi wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala yarmadun ya fadun barakatuh yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo y